Ya comienza la hora del metal por Mosh Radio. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com, desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo, una nueva lucha que comienza, porque como decimos siempre, el heavy metal es lucha, y más en estas épocas, ¿no? En estas épocas en donde recibimos a todos los líderes del mundo y, bueno, se gastan miles de millones de dólares. Y la gente, hay gente que duerme en la calle, y esa gente que duerme en la calle la corrieron para, bueno, aparentar, vaya uno a saber qué cosa, ¿no? Tal vez para aparentar que somos como esos países del primer mundo. Pero bueno, acá estamos, como decimos siempre, lo nuestro es el heavy metal, un programa dedicado al heavy metal, una hora dedicada al heavy metal. Por eso es que nos llamamos La Hora del Metal. Les dejamos las vías de comunicación, 3974-7601. Es el teléfono por si quieren llamar, dejar algún tipo de mensaje o salir al aire. www.moshradio.com es la página o el portal donde nos están escuchando. Y además, obviamente, pueden ver un montón de información, porque está realmente muy bueno, muy completo el portal. Si no, pueden bajarse la aplicación también desde la tienda de aplicaciones de Android. Obviamente nuestro facebook.com/lahoradelmetalradio. Estamos en Twitter como @horametalradio, en Instagram como La Hora del Metal. Y nuestro correo electrónico es lahoradelmetalradio@gmail.com. Si quieren mandarnos información de sus bandas, quieren mandarnos algún demo, algún tipo de canción, pueden hacerlo en esa vía o por todas las redes sociales, como le dijimos anteriormente. Arrancamos el programa con Van Halen, con Eruption. Un tema cortito, pero creo que resume toda una época de lo que fue el rock pesado, el heavy metal. Van Halen, obviamente, un ícono para todos los guitarristas de heavy metal y de rock pesado. Creo que todos lo tienen como referente. Las cosas que él hacía en su época eran realmente innovadoras, que después fueron, bueno, copiadas o tomadas como referencia, si quieren, para todo un género. De hecho, bueno, cuando hablamos con el Tano Romano acá en La Hora del Metal, él justamente nos comentó que fue a ver a Van Halen y obviamente le voló la cabeza. Van Halen tenía algo que hasta ese momento nadie había desarrollado o nadie había llevado a la popularidad, que fue la técnica del tapping. Para tal vez el que no tiene conocimientos de música y demás, El tapping es esa técnica donde martillan el diapasón con un dedo, que, como les decía, hasta esa época era algo totalmente novedoso. Tocar con tanta distorsión, con tanta ganancia, no era algo tan común. Tal vez hoy en día no hay tantos referentes que hagan cosas tan nuevas. Quizás los últimos referentes fueron Bay o Satriani, pero no hay tantos referentes como en esa época. Obviamente una época en la cual el metal, el heavy metal o el rock pesado era mucho más popular que en esta época. Una época en la cual ya las bandas casi que ni sacan discos, capaz sacan un par de canciones que las suben a las redes sociales, y donde la mayor difusión la tienen artistas, por llamarlos de algún modo, que, bueno, hacen un estilo de música en la cual capaz ni siquiera está compuesto por seres humanos. Es decir, se siguen ciertos patrones hechos por máquinas y siguiendo la tendencia, y está todo tan estudiado que, bueno, obviamente le dan a la gente lo que quiere consumir, ni más ni menos. No hay lugar o mucho lugar para la experimentación. Hay pocos lugares que difunden música como la que difundimos nosotros. De hecho, en los grandes medios tal vez hay un solo programa de una sola radio que pasa heavy metal, que es RQP, vamos a decirlo, en RQP Metal, y está lleno de repleto de radios alternativas como Mosh Radio y de programas alternativos, que, bueno, somos los que de alguna manera seguimos llevando adelante esta música y difundiendo música que ya no se difunde. Ustedes me podrán decir, en la época de Spotify o de YouTube, ¿hace falta por ahí tener un programa de radio? Yo creo que sí. Yo creo que la radio es sigue siendo algo fundamental. Más allá de que nosotros obviamente somos una radio que se transmite por internet. El otro día yo, por ejemplo, estaba en mi casa sin internet porque no tenía servicio, y prendí la radio, ¿no? Es algo por ahí que parece tan simple, pero que se le perdió un poco la importancia. Y es el hecho de prender un equipo y escuchar algo y estar enterado y comunicado sin pagar absolutamente nada. En estas épocas donde está todo tan monetizado, es realmente un valor agregado. Y, bueno, como les decía, está lleno de radios alternativas y de programas de radio. Creo que cada localidad de cada partido tiene su programa de heavy metal. Que somos, como le decíamos anteriormente, somos los que seguimos adelante con esta difusión. Seba, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Claudio? Con las manos vacías. Con las manos vacías. Bueno, son cosas que pasan. Perdón, voy a hacer un poco de ruido. Sí, mirá. Sí, sí, sí. Ahí va. La gente tenía sed y, bueno, se quedó con las manos vacías. Esperemos en unos minutos poder solucionarlo. Bueno, estamos trabajando en eso. Tenemos una gran visita. Tanque, ¿cómo andás? Muy bien, como siempre, muy agradecido por la invitación. Y, bueno, voy a sumarme al comentario que hace acá Claudio. En estos días que estamos acompañados de mucha gente importante, ¿no?, en el país, se dio el espacio también para, sin agregar nada, ¿no?, obviamente no hay mucho más que agregar, el espacio para el rock. Ayer se dio una cita de gente que se hace de abajo, que toca, que paga una sala de ensayo, que sigue apostando al metal, al rock. Y eso es para mí lo más importante. O sea, hay futuro. Así que, bueno, contento por eso. Sí, una gran fecha. Obviamente ayer en Wolf tocó SCOM, la banda de Seba, el tributo a Metallica, tocó Rival, la banda de Fer, que hoy no se pudo hacer presente porque, bueno, tiene que trabajar, lamentablemente para nosotros, y, bueno, afortunadamente para él, en una época difícil, tener trabajo es realmente algo importante. Pero fue una gran fecha, ¿no, Seba? ¿Usted cómo la pasaron arriba del escenario? Mirá, yo lo dividiría en dos. ¿Cómo la pasamos nosotros? Y después les preguntaría cómo la pasaron ustedes que estaban abajo, pero que son parte del todo, ¿no? Particularmente yo la pasé muy bien. Hablábamos con Emi, el mentor un poco de todo esto, guitarrista de SCOM, guitarrista rítmico, que hacía mucho tiempo que él me decía que no la pasaba tan bien arriba del escenario. Y yo puedo decir que siempre la paso bien, pero que esta vez la pasé mejor que otras veces. Quizá por estar más suelto, por tener más ensayo, por tener más tocadas. Se vio bien, se vio bien. Fue la misma lista de la otra vez porque no tuvimos mucho tiempo de reformarla. Y se notó que la gente estaba conectada. Sí, sí, abajo del escenario la pasamos muy bien. Realmente Wolf es un muy buen lugar para tocar y para ir a ver bandas. Hay constantemente bandas. Eso hoy en día también es muy difícil, tener un lugar prolijo donde puedas ir a escuchar una banda en vivo, ir a jugar una fichita de pool, tomar algo. Es realmente muy difícil, lamentablemente. Y abajo se escuchó muy bien y la pasamos realmente muy bien. Y bueno, vos me decís que arriba del escenario también y como músicos se sintieron acompañados también por el lugar. Sí, yo soy un agradecido y un afortunado de tocar con amigos, porque no siempre se toca con amigos. Yo toco con amigos. Y además de amigos, son grandes músicos. El Meji, bueno, qué decir, ¿no? Uno de los mejores bateros que hemos visto en Zona Sur es el Meji, siempre lo vamos a decir. Esta nueva incorporación, nueva vieja, diría, porque ya es como si fuera un miembro de toda la vida, William, cantante y guitarrista principal, el hombre orquesta, que le llevamos unos cuantos años y parece que el loco nos lleva 10 años a nosotros por la calidad que tiene arriba del escenario. Y bueno, Emi también, que es como el sostén de todo esto, que es una enorme persona para todos nosotros. Y la pasamos muy bien, sonó bien, arriba sonó re fuerte, arriba casi que ni te escuchabas porque sonaba todo muy fuerte. Pero bueno, como dijiste vos, Wolf es un re buen lugar para tocar. Vos enchufás, desenchufás y te vas. Y te quedás. Bah, nosotros nos quedamos tomando unos traguitos, ¿no? Pero eso es muy cómodo. Sí. Para el músico, obviamente, es muy cómodo. Y encima que los equipos que te den, o que te dan, que se escuchen bien, que no suenen roto, que no suenen saturados. O sea, realmente muy importante para el músico. Ni hablar. Y capítulo aparte y no aparte, compartir fecha con amigos también, además de tocar con amigos en la misma banda, compartir fecha con los chicos de Rival, con Fer, con Yamil, es algo muy lindo. Ellos sonaron espectacular, yo dije que fue la vez que mejor sonaron. Y después las otras bandas que no conocíamos pero que realmente tocaron muy bien, un metal un poco más clásico de género, digamos, de género nacional, y había mucha gente en Wolf. Eso es verdad, había muchísima gente, estaba bastante lleno el lugar, y eso también es importantísimo, ¿no? Para la gente que toca y que, bueno, que ensaya, que paga la sala de ensayo y demás, está bueno que haya mucha gente que te vea, que hoy en día no es moco de pavo, como dirían nuestros padres o nuestros abuelos. Si les parece, vamos con un poco de música. Vamos a hacer algo distinto y vamos a meter tres temas al hilo. Dale, dale. Vamos a escuchar a Serpentor haciendo Estado de Resistencia, después Judas, un clásico Rapid Fire, y Lamb of God con otro clásico Omerta.

Estamos en el segundo bloque de la hora del metal. Ya lo hablamos varias veces en el programa. Perdón, estamos un poco más calmados, ¿no? Ahora. Ahora estamos tranquilos. Tranquilos es la palabra. Tranquilos. Sí, sí, sí. Escuchando, bueno, la cortina. Todo el tema este de los. Sí, sí, sí. Qué machaque, ¿no? Mano derecha. Qué poder. Como diría Javier Viñuela y Fernando Trinca, atornillado al, ¿no? Al mástil. No, al puente, atornillado al puente. Qué básico por un lado, pero qué. ¿Cómo sirve, no? Este machaque. Muchísimo. Qué época que marcó Hermética. Pero creo que también está bueno que se aprecie lo que pasó, pero que se avance, ¿no? No podemos vivir siempre en el pasado. O sea, a ver, de 8 hubo 1, Hermética también, Orcas. Cada uno hizo lo suyo en la época en la que correspondía hacerlo. En el día de hoy, casi 2020, no podemos seguir queriendo hacer lo mismo que hicieron todos estos muchachos hace 30 años. Y creo que, un poco parafraseando el nuevo disco de Against, de la nueva cultura pesada, creo que hay una muy buena corriente pesada hoy en día. Seba, no sé qué opinás vos. Sí, definitivamente. Es lo que hablábamos en off. Qué cool, ¿no? En off. A ver, esto lo decíamos nosotros por conocer a los chicos de Against, que son chicos más jóvenes que nosotros. No tanto, pero son un poco más jóvenes. Pero nunca lo tuve tan cerca como con William, que es nuestro guitarrista, ¿no? Y cantante, ¿no? El pibe de orquesta, el pibe de oro. Que ahí yo me di cuenta realmente de cómo es la cosa. Yo le preguntaba a él, che, bueno, las primeras veces que hablábamos, lo conocíamos. ¿Qué escuchás? Obviamente, sí, escucha todo. Pero me dice, pero yo no escucho Hermética. O sea, sí, obviamente lo escuché, pero no soy un gran fanático de Hermética, ni de 8. No lo escucho. ¿Está mal? No, absolutamente no. Es un pibe re pesado. ¿Viste cómo toca la viola? ¿Qué le podés decir? No, no, no es Fito Páez, como dice Ricardo. Y ahí te das cuenta, ahí es cuando yo hice el clic, dije, claro, esta es la gente nueva. No es que desprecie a Ricardo, no es que desprecie a Hermética, no es que desprecie a Tano Romano. Simplemente fueron criados con una música un poco más moderna, quizá, y no canonizan al heavy metal clásico argentino, como lo hicimos nosotros. Errónea o no erróneamente, no sé, todavía no lo sé. Pero es lo que se viene. Bueno, de hecho ayer hablábamos y le comentábamos a William de lo que fue Megadeth en el 2005 y él decía, tengo 11 años, ¿no? La verdad que no me acuerdo, obviamente no fue a verlo. Eso también marca un poco, obviamente, el cambio de generación. E igual me sigue llamando la atención que quiera tocar el heavy metal que toca, ¿no? Es raro eso. Es raro, se ve que lo que hicieron bandas, obviamente, como Megadeth, como Metallica, fue realmente bueno. Y sí. Un pibe de 20 años que tenga una banda tributo a Metallica y una banda tributo a Megadeth y haga todo. Es un caso medio raro igual. Pero está. Está. Sí, sí, no, ni hablar. Y por suerte sigue habiendo jóvenes que quieran hacer esta música, que quieran tocar un instrumento, que quieran seguir tocando heavy metal, ¿no? No es en vano. Lo importante es que siga siendo influencia para la gente joven, ¿no? O sea, estamos tan inundados de Nicky Jam y todas esas cosas, ¿no? Que es lo que tal vez se paga ahora. Y a uno le da esperanza ver que hay pibes que siguen escuchando eso, aunque sea como influencia, para poder, seguir escuchando un poco de Distorsión. Si no, ¿qué nos espera? Sí, exacto. Qué buen tema, ¿no? Distorsión. También. Tenemos que haberlo pasado. Ya lo hemos pasado. Muchas veces. Ya lo hemos pasado y lo vamos a volver a pasar. Obviamente. Ahora vamos con un tema nuevo de carajo, denso. Y después vamos con Ozzy haciendo un clásico, Shot in the Dark. Se borró del primero que llegó. bloque de la hora del metal. Mientras estamos esperando al Peige, que ya lo vemos, ya está llegando. Obviamente quédense con todos los peces del pez, que ya está por comenzar su gran programa, como siempre. Para como si fuera poco, perdón, la cortina, ¿no? A ver, llega el pez y llega esta cortina. Justo, ¿no? Síntoma del universo, la banda que supo tener o siguen teniendo, que supo tener el Peige. Pero siempre está, ¿no? Pero bueno, cuando escuchás Síntoma del Universo te acordás del Peige, obviamente, con su banda, que capaz en algún momento vuelve, ¿no? Y uno siempre de verde y blanco, ¿no? El pez. Siempre, como corresponde, muy bien. De verde y blanco. Como corresponde, obviamente. Como les decíamos, bueno, quédense que ya comienza todos los peces. Uf, sí, todos los peces del pez. Sí. Ya a esta altura del fin de semana, bueno, se complican un poco las cosas. Pero nada, un gran programa el nuestro, que ya está por terminar, Seba. No, nada que agregar. La editorial que hicimos me gustó muchísimo, del recital. Bueno, estamos tocando ahora el día 29. Creo que el pez va a ser parte de ese convide, ¿no? En el Club Defensores de Banfield, el día 29 de diciembre. Adelante, por favor, pez. Hola, sí, estamos. Estamos. Che, perdón, Segucha, usted tocó ayer, ¿no? Sí, en Wolf. Pero yo me enteré, tipo, después de que se había tocado. Por ahí lo supe, se entera pero, tarde el pez. Qué cagada, porque yo tengo ganas de ir. Porque aparte de que usted es un amigo, me dijeron que suena muy bien. Sonó bien. ¿Posta? Sonó muy bien. ¿Estuvo, Claudio? Sí, obvio. Pasa que, claro, no tenemos contacto. Igual nos vemos todas las semanas acá. Sí. Bueno, pero pará, vos estás el 29. ¿En dónde? El 29 estás. Veré que no tengo retorno, amigo. Estás el 29, estás en el Club Defensor de Banfield. Sí, no sé bien qué es lo que voy a hacer, si solo... Pero si vas a estar. Vamos a estar, sí, seguro. Hay ruido que hacer. No sé si con los chicos del visto... Bueno, aclaro lo del síntoma que decíamos. No, la banda ya no existe. Qué lindo se escucharon Black Sabbath. Hacía, sí, pero... Se ve que hace un par de meses que no escucho y ¿estaban poniendo ese tema? ¿O para arrancar el Es blog? Como... No. Arrancó con la cortina, pero es como, viste, cuando reciben a la quinceañera que baja con el tema con November Rain. Y es Rodrigo, como que entró así, con el Pelizari... Con el síntoma del universo. Qué increíble, ¿no? Porque son por ahí dos, tres notas en la época, digo, ¿no? Tocadas muy rudo, por ahí no tan rápido, pero son... Es pesado. Es contundente. Es re pesado. Che, bueno, ¿cómo estuvo el programa? Muy bueno. Lindo. ¿El Rojo sabe algo? ¿Usted se escucha? No sé absolutamente nada. No. Absolutamente. Estamos nada. Alejados del fútbol. Sí, cada vez más, ¿no? No cada nos gusta más. El fútbol. Ya, cada vez más. Nosotros. Bueno, chicos, buen programa porque se van a quedar a hacer el mío ahora. Porque me estoy cagando. No, mentira. Che, bueno, ya son más de las 9. Puedo decir pavadas. Es verdad. Che, gracias por el espacio. De nada. Peli. Bueno, Seba, como decíamos, un gran programa. Tanque, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, como siempre, por dejarme expresarme y participar. Y lo dejamos con un clásico de Megadeth. Lo dejamos con Devil's Island. Nos escuchamos la semana que viene, como siempre, a las 20 por moyoradio.com. Esto fue La Hora del Metal. Chau.